¿qué tal? Buen día para ustedes, para toda la audiencia. Mercedes, bueno, quería que nos comentes, volvemos a tener actividades que van camino a poner también de nuevo en agenda que necesitamos una ley que nos ampare para poder despenalizar el aborto y para poder así, obviamente, seguir creciendo en materia de derechos. Sí, así es. Desde, bueno, mi nombre es Mercedes Trimarchi, soy de la agrupación de mujeres Isadora, parte de la campaña nacional por el derecho al aborto. Y bueno, tal como decías vos, la idea es seguir luchando para poder conquistar este derecho que lo tenemos negado. Hoy justamente hacemos una convocatoria de las 12 del mediodía y hasta las 2 de la tarde vía redes sociales, a través del hashtag Aborto Legal Ya. Queremos que sea tendencia para que se visibilice no solo que el derecho hoy está negado, sino también las terribles consecuencias para las mujeres que significa el aborto clandestino. Es la principal causa de muerte de las mujeres gestantes, con secuelas irremediables muchas veces para el cuerpo de las mujeres. Y también lo que estamos haciendo es invitar a las 6 de la tarde frente al Congreso a un pañuelazo. Vamos a hacer una radio abierta, invitamos a que todas aquellas personas que llevan el pañuelo muchas veces en las mochilas colgadas, que se sienten parte de esta campaña y que a la vez quieren que el aborto sea legal en nuestro país, las invitamos a que se acerquen a la radio abierta para hacer esta actividad y ser una voz que efectivamente les grite a los diputados y diputadas que se encuentran allí en el Congreso que se trate el proyecto de ley de la campaña que justamente va por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Mercedes, y este año puntualmente, durante estos primeros meses del año, se han notado, digamos, en los medios, en los grandes medios hegemónicos, una intención de debatir, si se quiere, el tema, con mucha chicana y con mucha desinformación, pero se ha podido también, digamos, acomodar estratégicamente este tema y poder discutirlo, poder darle un debate, si se quiere, en programas que en realidad son la antítesis al feminismo, pero siendo estratégicos, ¿no?, de este tiempo y de la llegada de un tema tan puntual como es el aborto y que desde el 2007 se está luchando para que se pueda despenalizar. Sí, así es. La verdad que para nosotros, si se visibiliza el tema y se trata cada vez más en los medios, siempre es alentador, porque refleja que es un tema que no se puede ocultar, porque bueno, la hipocresía de la sociedad ha llegado a un punto que nadie habla de aborto, pero todas las mujeres se lo practican, entonces eso es como que, bueno, llegó hasta un tope. Sí. Y lo que es importante es que, producto de que el reclamo cada vez es más masivo, que la sociedad ya se manifestó y lo sigue haciendo en favor del derecho al aborto para que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, producto de eso es que ha tenido repercusión en medios masivos que, como bien decías vos, bueno, por lo general no son muy proclives a tratar estos temas. Pero bueno, bienvenido sea el debate, lo vamos a dar con mucho gusto porque efectivamente es algo que se necesita hoy en nuestro país que tengamos este derecho a las mujeres. Seguro. Mercedes, también digo, estas actividades que se van a estar realizando hoy, que bueno, y que siempre se realizan a lo largo del año y también en distintas provincias, van también camino a encontrarnos en el paro del 8M y bueno, y también camino a, porque somos básicamente las mismas también quienes compartimos el espacio de, bueno, las distintas asambleas que se han ido generando por el 8M y de cómo nos va a encontrar este año el 8 de marzo. Sí, así es. Aquí en Buenos Aires las asambleas están siendo muy numerosas, como tenemos el dato de que en otras provincias también lo son. Todos los viernes nos estamos juntando, cerca de 500 mujeres, 600, 700, va variando, pero es un número muy importante. y estamos construyendo entre todas la estrategia para que este 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, se sientan nuestros reclamos. Puntualmente estamos exigiendo, por supuesto, las centrales obreras que convoquen al paro, porque si no, quienes trabajamos en los sectores productivos no vamos a poder parar las actividades. Eso puntualmente, pero sí estamos organizando una gran marcha acá en Buenos Aires, va a ser hacia Plaza de Mayo, con uno de los principales reclamos, es contra el ajuste de Macri, también de los gobernadores, contra la reforma previsional y laboral que afecta puntualmente a las mujeres, y también contra los despidos que están aumentando día a día. Así que ellos son un poco los reclamos que estamos llevando adelante como primer punto en las convocatorias, en la convocatoria de la marcha del 8 de marzo, y por supuesto el fin de todas las violencias hacia las mujeres y el reclamo del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Seguro. Bueno, Mercedes, te agradecemos por este tiempo. La verdad que esperemos que se logre el tuitazo, que ya empezó. Y a las 18 frente al Congreso, como vos decías, radio abierta ahí para compartir también y para visibilizar de nuevo esta gran campaña por el derecho al aborto legal. Bueno, muchísimas gracias por darnos el espacio para poder difundir estas actividades. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.